Gracias. Menos mal. ¿Se oye? Menos mal que me. ¿Ahora se oye? ¿Ahora? Ahora sí. Menos mal que me aplaudieron antes, porque no creo que me aplauden al terminar. Entonces, ya con esto. Bueno, vamos a tratar de ser, en fin, lo más comprimido posible, porque nos queda poco tiempo. Les anticipo que mañana voy a continuar, no voy a repetir esto, sino que voy a continuar con otra cuestión. Hoy vamos a hablar de la persona de Yetta y de su muerte. Mañana vamos a hablar de las enseñanzas de Yetta, que es un poco como decir, ¿por qué lo mataron? Me parece importantísimo ahora tocar este asunto por el desprestigio del orden político. La política es una de las actividades más nobles que puede desarrollar el ser humano. Y sin embargo, está desprestigiada al máximo. Yetta era un hombre que insistía notablemente en el tema de la ejemplaridad. Él tenía incluso una conferencia hermosísima que se llama El Magisterio de los Arquetipos de la Nacionalidad, porque entendía que toda educación se basaba en grandes ejemplos. De hecho, es la pedagogía de la Iglesia. La Iglesia nos presenta la humanidad santísima de nuestro Señor Jesucristo como el ejemplo a imitar. Nos presenta a la Santísima Virgen como el ideal de mujer, la mujer perfecta, la mujer acabada, la mujer a la que no se le puede agregar otra perfección. Y luego, en un nivel, digamos, inferior, en un escalón inferior, los ejemplos de los santos. De modo que es importantísima la pedagogía de los grandes ejemplos. Eso es lo que más educa. Y en ese sentido, la historia política de un país, también tiene que tener esos grandes ejemplos que se supone que son los próceres. Desgraciadamente, como decía la profesora de Álvarez esta mañana, se ha mentido tanto, tanto en la historiografía nuestra, que han quedado como si fueran próceres una cantidad de personas, en fin, que no sé si habrán ido al cielo. A lo mejor lo más alto que llegaron era el pedestal de las estatuas, pero más arriba no creo. Verdaderamente tenemos una cantidad de delincuentes que han dado nombre a las calles de nuestros pueblos. Ladrones, traidores a la patria, asesinos de todas clases. Entonces, claro, cuando un joven ve ese espectáculo, dice, pero ¿quién voy a creer? Si esos son los grandes ejemplos de nuestra historia, ¿quién voy a creer? Pero no. Y acá es donde les digo, hay otros ejemplos perfectamente creíbles. Es más, esta patria nuestra no habría sido posible si no fuera por los excelentes gobernantes que tuvo, por lo menos en los 300 primeros años de su historia. Excelentes gobernantes. En fin, no es el tema de hoy. Pero sí nos sirve de marco para entender la figura de Yetta. Les aclaro que Yetta quedó, bueno, yo lo traté muchísimo desde mi infancia y hasta el momento de su muerte. Fui alumno de su cátedra y él me trataba como sobrino y yo le decía tío, aunque no teníamos parentesco de sangre propiamente, pero mi mamá y mi tía, hermana de mamá, habían sido compañeros de escuela primaria con la señora de Yenta, con Lidia Lozano. Y los conocieron al mismo tiempo, cuando Lidia y Jordán se casaron, estuvieron allí permanentemente. Pero les voy a ir un poquito más atrás, hablando de lo que me han contado y no de lo que yo he visto, para que entiendan un poco la cuestión. Él había nacido de una familia de clase media acomodada, familia italiana muy culta. La mamá, una señora muy piadosa, murió cuando él era muy chiquito, así que no le pudo dar mayormente una educación religiosa. La abuela sí era piadosa y lo educó, pero el papá era un hombre liberal, y no de esos liberales indiferentes que ahora hay muchos, sino que en esa época el liberalismo era militante, anticatólico, hostil. Y claro, ese fue el papá de Jordán Bruno Yenta, que incluso le puso ese nombre, Jordán Bruno, por el famoso hereje italiano Giordano Bruno. A pesar de lo cual, Yenta reivindicaba la belleza de su nombre, Jordán, como el río en el cual había sido bautizado el Señor. Es decir, rescataba de la intención anticatólica del papá este otro significado de su nombre. Pero claro, concurrió a los estudios secundarios y allí tuvo como celador. En esa época existía una institución que no sé si ahora existe en el secundario, que era el celador alumno. Es decir, los alumnos de los últimos años podían ser celadores de los cursos menores. Y en esos cursos menores, él tuvo como celador alumno a Arturo Frondizi, que después fue presidente de la Nación. Y estaban también los otros hermanos, Ricieri, Silvio Frondizi. La acción de este hombre, de Arturo Frondizi, era muy importante porque él, en el armario donde tenía todos los libros de registros de asistencia, etcétera, etcétera, guardaba toda la propaganda soviética. Estamos hablando de los primeros años del triunfo de la Revolución Comunista en Rusia. Yenta nació en 1909. La Revolución Rusa fue en el 17. Así que él cursaba el secundario en el momento de la gran novedad del estallido bolchevique. Y el bolchevismo era el modelo de la reforma universitaria de 1918 en la Argentina. Ese era un poco el ideario de la educación oficial, que había pasado del liberalismo sarmientino y del ateísmo de las primeras autoridades del Ministerio de Educación, directamente a tratar de copiar el modelo soviético a partir de la reforma universitaria de Córdoba de 1918. Ustedes sabrán que Fidel Castro, Raúl Haya de la Torre, han declarado que no habría sido posible el triunfo del comunismo en América si no fuera por la reforma universitaria de Córdoba del año 18. O sea que todos, de alguna manera, todos los comunistas de Sudamérica, de Centroamérica, se consideran hijos de la reforma. Y el mejor espíritu de la reforma estaba representado en Arturo Frondizi, que tuvo una enorme influencia sobre Yenta. De manera que al terminar el secundario, Yenta era un marxista convencido, un ateo, por supuesto, y militante, hasta el extremo de que cuando él estaba en la universidad, donde cursó la carrera de filosofía, el Partido Comunista le parecía demasiado moderado. Entonces él se afilió a un grupo de la más extrema de las izquierdas, que se llamaba Insurrexit. Este grupo en algún momento produjo un manifiesto que no hace muchos años estaba colgado en un cuadro en la biblioteca de la Facultad de Derecho de Buenos Aires y que estaba firmado por todos los profesores marxistas de la universidad y un solo alumno al que lo habían hecho firmar porque lo consideraban a la altura de ellos, y ese alumno era Jordán Bruno Yetta. De modo que cuando él egresó de la universidad, hasta ese momento había sido un marxista convencido. No quiero entrar por razones de tiempo en muchas cuestiones, muchas intimidades, diría, pero Yetta había sufrido un problema con su papá que consistía en que el padre quería que siguiera una carrera lucrativa, no que siguiera su vocación, sino que siguiera una de esas carreras, como puede ser la abogacía o la medicina o la ingeniería, a través de las cuales se puede ganar dinero y que no se depende de los vaivenes de la política, que siempre han afectado a otro tipo de, es decir, a todos los trabajos que dependen del Estado, ¿no es cierto? Entonces, Yetta dijo, no, a mí me interesa la filosofía. Y el padre le dijo, para que estudies filosofía yo no te voy a alimentar. Y efectivamente, desde el momento en que él ingresó a la Facultad de Filosofía, el padre dejó de darle de comer. Vivía en la casa, pero ni podía comer allí. Entonces, tenía grandes amigos que de algún modo lo ayudaba. En casa de mi familia, por ejemplo, el menor de mis tíos era un chico que estaba cursando la escuela, y mi abuela le pidió a Jordán que le diera clases particulares a este tío mío. Entonces, cuando iba a casa a darle esas clases particulares, mi abuela lo esperaba con una buena comida y después le daba algunas monedas que él se guardaba. Le daba las monedas para el tranvía, pero él se las guardaba y se iba caminando 4 o 5 kilómetros hasta la casa para tener esas monedas y comprarse algo más de comer. O sea que toda esa etapa de sus estudios universitarios fue terriblemente sacrificada. A pesar de lo cual, como digo, sus resultados académicos eran tan brillantes que los profesores lo consideraban un igual. Pero claro, no se puede hacer eso impunemente. Y cuando terminó la carrera, había empezado con una serie de síntomas de enfermedad, lo llevaron a fue al médico y le diagnosticaron lo que en ese momento era la enfermedad más mortal que existía, que era la tuberculosis, enfermedad que no tenía cura y que era la responsable de la muerte de la mayoría de la gente joven, sobre todo. Una infección, como ustedes saben, en los pulmones, que va destruyéndolos. Y ese fue el diagnóstico que le hicieron a Yetta. Entonces, cuando volvió del médico, la vio a su novia, Lidia Lozada, y le dijo, mira, estoy tuberculoso. Y ella le respondió muy rápidamente, casémonos. Claro, si estás tuberculoso, te vas a morir pronto, casémonos rápido. Y efectivamente hicieron eso. Y se instalaron en las sierras de Córdoba porque se decía, se creía, no sé si será exacto, que el aire seco de las sierras de Córdoba era el único remedio que podía haber para la tuberculosis. Se instalaron primero en Vialemacé y posteriormente en La Calera. Y claro, la casa de Yetta se transformó en una especie de polo de atracción, porque era tal la atracción de la personalidad de él y de la palabra de él, que muchísimos que habían sido compañeros o del secundario o de los estudios universitarios vivían siguiéndolo. Así que hasta la muerte, hasta el momento de su muerte, la única comparación que se me ocurre hacer es que la casa de Yenta era como una corte. Así como los reyes viven rodeados por una cantidad de nobles y de toda clase de gente que vive en función de ellos, un poco así era la vida de Yenta. La cantidad de amigos, amigos fieles, amigos que se renovaban, discípulos, y siempre girando en torno de él. Eso empezó a verse en Dialemacé, a donde la gente se iba de vacaciones, se iban a rodearlos allí, y después en La Calera lo mismo. Pero lo interesante es que para un hombre tan inteligente como era él, de algún modo, todo lo que había aprendido en la universidad era como si le quedara chico, chico para su inteligencia. Y tropezó con un médico que le facilitó: usted no puede hacer nada, usted no puede trabajar, lo único que tiene que hacer es una vida sana, en fin, dormir de noche con la ventana abierta por más frío que haga, porque eso es lo que va a matar los gérmenes, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, para un hombre de tantos años, bueno, pero ¿y qué hago? Acá tiene mi biblioteca, le dijo el médico. Saque los libros que quiera, los va leyendo. Y así encontró por primera vez, aunque les parezca increíble a los que han estudiado algo de filosofía, por primera vez se encontró con la obra de Aristóteles, porque en la Facultad de Filosofía Aristóteles no se estudiaba. En mi época tampoco se estudiaba Aristóteles. En la Cátedra de Historia de la Filosofía Antigua, en primer año, una vez en una clase nos hablaron de Aristóteles y se acabó. Es decir, la verdad está prolijamente encerrada y encadenada. Aún la verdad natural de un pagano griego. El caso es que allí leyó la metafísica de Aristóteles y siguió leyendo y encontró algunas de las obras de Maritain, especialmente Le Degré du Savoir, Los Grados del Saber, que empezaron a aclararle muchísimas cuestiones. De modo que cuando llegó el año 1937, creo que fue, que se cumplía un centenario más de la aparición del libro de René Descartes, Le Cours de la Méthode, todos los países del mundo escribieron una cantidad de trabajos y fueron editados, publicados, un tomo por cada nación. Allí trabajaron en el tomo argentino desde científicos como el premio Nobel Bernardo Houssay y un montón de gente. Entonces, de la Facultad de Filosofía le pidieron a Yenta que escribiera algo sobre Descartes. Y desde su cuarentena, diríamos, de la Sierra de Córdoba, escribió y lo mandó a Buenos Aires. Allí lo recibió él, que era un poco la cabeza de todos estos intelectuales, que era Francisco Romero, y cuando lo leyó se quedó muy sorprendido y les dijo a los otros: realmente a nuestro Yenta nos lo han cambiado. Nos lo han cambiado. Y no entendían ellos qué era lo que estaba pasando en esta inteligencia, en esta alma. Y sin embargo, lo que pasó es muy simple. Resumiéndolo, una conversión intelectual. Una conversión por la inteligencia. Por eso, una de las cosas que siempre decía Yenta, le gustaba muchísimo repetir, una frase de Aristóteles que decía: una cosa es ante todo lo principal de ella, y en el hombre lo principal es la inteligencia. Efectivamente, por allí fue entrando la luz de la verdad en el alma de Yenta. Porque evidentemente la filosofía marxista, todas las pavadas liberales, en fin, eran demasiado pocas cosas para una inteligencia poderosa, penetrante. Entonces era como un alimento infantil. Y él necesitaba profundizar. ¿Y dónde pudo encontrar esa profundidad? En la filosofía aristotélico-tomista, en la tradición del pensamiento clásico que nos viene de Grecia y llega hasta nuestros días dentro de la cultura católica. En fin, en ese proceso de conversión, yo diría que ya casi terminando, los médicos le dijeron que aparentemente estaba curado. No se sabe cómo. No había una explicación científica ni tampoco ningún hecho especial, pero estaba bien. Y había un llamado a concurso en la Universidad Nacional del Litoral. Él habló con los médicos y le dijeron: haga la prueba. Aquello es muy húmedo, pero haga la prueba. Empiece por viajar los días que tenga clase, a ver qué es lo que pasa. Efectivamente, se presentó a ese concurso y después de ganarlo, brillantemente, se presentó a otros 9 concursos de otras 9 cátedras y las ganó todas. Uno de esos trabajos para concurso, uno de sus primeros escritos que fue publicado, es el que se refiere a Hegel. Es un folletito nomás, no ha sido reeditado nunca. Y cuando se presentó al concurso de sociología política, llegó a Santa Fe con muchísima fiebre, un estado gripal muy fuerte, y le dijeron que tenía que presentar un trabajo a los 3 días. Entonces, desde la cama y con esa fiebre, dictó el libro que se llama Sociología Política, que fue dictado en 3 días. Un libro que él posteriormente no quería, porque lo consideraba, aparte de la rapidez con que lo había escrito, pues era una obra de inmadurez, en el sentido de que todavía él no había alcanzado a ver toda la verdad sobre estas cosas. Un libro casi, diríamos, de transición. Realmente, cuando uno lo lee, se da cuenta de que no es un libro de transición, y tampoco es cierto que no valga nada. Probablemente, sí, no está a la altura de las grandes obras de él, pero sigue siendo una obra valiosa. Y empezó a trabajar mucho, como les digo, en Santa Fe. Después ganó el concurso para rector del profesorado secundario de Paraná. Se instalaron en Paraná con la señora. Estaban allí cuando nació su hija, su primera hija. Y en esos momentos se estaba produciendo un cambio muy grande en la Argentina, en la cultura argentina. A partir de los años 30, sobre todo, había hecho explosión el revisionismo histórico. Y por primera vez los argentinos nos estábamos asomando al pasado católico que siempre los historiadores liberales nos habían ocultado. Pero este ocultamiento era una cosa muy seria. Por ejemplo, sobre Rosas no se lo podía nombrar y no se podía escribir, no se podía decir nada. Estaba penado, había una ley en la provincia de Buenos Aires que penaba con la cárcel a que hablara de Rosas, ¿no? Al extremo de que un lejano pariente, el doctor Prader, escribió una iconografía de Rosas. Fíjense, no se trata de una obra de valor político, sino una iconografía es una colección de todo lo que hay gráfico, lo que hay como imágenes, ¿sí? Entonces, desde los platos de porcelana, los retratos, todo lo que había de la época de Rosas, hizo una colección y lo publicó en el año 1916 como iconografía de Rosas. Lo persiguieron de tal manera que a los 2 años murió Prader. Murió enjuiciado, perseguido, cesanteado, porque era un delito hablar de Rosas. En fin, esa es la libertad según los liberales. Cuando ellos hablan de libertad de pensamiento se refieren a eso. Entonces había todo un movimiento intelectual que venía de otro origen, venía quizás de el año 1891. El Papa León XIII había sacado la encíclica Rerum Novarum y a partir del año siguiente, 1892, los católicos argentinos que venían de toda la persecución masónica de la época de Sarmiento y Roca, tomaron la costumbre de reunirse una vez por año, así como estamos reunidos nosotros aquí, en lo que se llamaron los congresos de laicos. Y de esos congresos de laicos salió el proyecto de la Universidad Católica Argentina, que comenzó en el año 1914 hasta que se produjo la reforma universitaria soviética, prosoviética, y entonces el presidente Yrigoyen prohibió la Universidad Católica y le dio todo su respaldo al modelo soviético, al modelo comunista. Entonces quedaron de lo que había sido esa universidad los llamados cursos de cultura católica. Y en los cursos de cultura católica nació todo un movimiento muy interesante de revisionismo histórico para ver la historia patria con ojos católicos. Lo que había estado prohibido siguió prohibido, pero el movimiento fue tan grande que se fue imponiendo de a poco. Y a ese movimiento de reencontrar el verdadero rostro de la patria a través de su verdadera historia, a eso se le llamó nacionalismo. Porque ya no se trataba de trabajar para un partido, ni para una región, ni para un sector de la sociedad nacional, sino de buscar la esencia del todo nacional. Un hombre que había hecho mucho en ese sentido había sido Leopoldo Lugones, ¿no es cierto? Había apoyado mucho este movimiento cultural. Era también un converso Lugones. Por lo menos, tengo entendido que llegó hasta una conversión intelectual al catolicismo y después su muerte es un misterio de eso que se da en el fondo de las almas. Y uno no se atreve a opinar. Pero en todo ese ambiente, como digo, donde empezaba a florecer el nacionalismo, se produce al mismo tiempo la Guerra de España. Y la Guerra de España se parece muchísimo, el escenario de la Guerra de España, a lo que está sucediendo en Hispanoamérica. Es decir, una nación constitutivamente católica que se encuentra en manos de un Estado anticatólico que en lugar de servir al bien común, al fin, a la finalidad histórica, a la causa final de la nación, está contra ella para destruirla. Entonces, Claro, en esa época ya a la Constitución Nacional se le llamaba el Estatuto del Coloniaje, porque efectivamente, si vamos a llamar las cosas por su nombre, el periodo colonial de la historia argentina empieza después de Caseros, es decir, 1852 hasta el presente. Somos colonia. Antes no lo habíamos sido nunca. Entonces, el nacionalismo, ¿qué buscaba? Reivindicaba un poco ese pensamiento sanmartiniano que decía el mal está en las instituciones más que en las personas, y sí en las instituciones. ¿Por qué? Porque eran instituciones contra natura, porque eran instituciones a contrapelo de la idiosincrasia nacional. Eran una imposición de afuera, la Constitución, que no tenía nada que ver con nuestra realidad. De modo que había, como en España, había guerra entre los dos bandos, ¿cierto? Porque el bando nacional se había sublevado contra la República Democrática Comunista, y se luchaba en España. Y en Argentina prácticamente todo el mundo estaba o a favor de un bando o a favor del otro. Por supuesto, Yenta fue definiendo su conversión en el mismo sentido de lo que en España sucedía con el bando nacional. Pero el resto de los nacionalistas argentinos lo seguía viendo a Yenta como un marxista que estaba cambiando, pero no sabían qué era lo que pasaba con él. Era un poco un hombre que venía del enemigo. Sin embargo, fue tan claro su pensamiento y tan clara su enseñanza que poco a poco se fue transformando en una de las cabezas y de las figuras emblemáticas del catolicismo nacional. Piensen en otros nombres que son contemporáneos de él, que fueron amigos de él, como el padre Julio Mendiel o el padre Leonardo Castellani, o como el querido, digo querido porque yo no pude tratarlo en casa de Yenta, Gustavo Martínez Ubiría, Hugo Wast. Es decir, esas figuras indiscutibles y que al final reconocieron en Yenta un hermano del alma, un hermano en la fe, un hermano en la conducta, un hermano en el amor a la patria, porque eso es lo que une realmente a la gente. Tener los verdaderos grandes amores. Cuando se coincide en amar las mismas cosas, ahí se está unido. Ese es el verdadero fondo de la amistad y del amor humano. No solamente una cuestión de sentimientos o de simpatías. Amar las mismas cosas, sobre todo cuando son las grandes cosas. Y por eso se llegó a dar esta especie de fraternidad espiritual entre estos grandes hombres, ¿no? La cuestión es que cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, los generales y los obispos pensaron que era la oportunidad de que la Argentina recuperara instituciones adecuadas a su pasado histórico. Y en el momento en que triunfaban los nacionalismos europeos, que no tenían nada que ver con el nacionalismo argentino, porque digamos, la identidad de cada país es distinta, por lo tanto el nacionalismo alemán era propio de los alemanes. Lo único que podíamos establecer una proporcionalidad, es decir, que el nacionalismo alemán era Alemania, como el nacionalismo italiano era Italia, como el nacionalismo argentino es Argentina, un tipo de proporción así, pero no hay igualdad ni copia en ningún sentido. Lo que sí es que la Primera Guerra Mundial había dado la sensación del fracaso estrepitoso del liberalismo, y quienes no aceptaban la alternativa comunista tenían que buscar otra posición. Y el ejemplo italiano fue buscarla en las instituciones tradicionales del pasado, a través de la historia. Entonces, volvieron a revitalizarse una cantidad de instituciones sociales que habían desaparecido a partir de la Revolución Francesa, como eran los gremios. Desde la Revolución Francesa, que fue la revolución de los ricos contra los pobres, destruyó la monarquía y destruyó todo el gremialismo, todo lo que eran las corporaciones. De modo que el ciudadano y la persona humana, el individuo, quedó absolutamente inerme y desprotegido frente a la omnipotencia del Estado, que a su vez estaba en manos de los grandes banqueros que pagaron la Revolución Francesa y las revoluciones consecuentes, como la Revolución Comunista del año 48, que fue pagada y sostenido los revolucionarios por la banca Rothschild. Entonces, en la búsqueda de esas nuevas estructuras sociales, se buscaron nuevas formas de representatividad a través de los intereses reales de la gente. La gente se agrupa a través de gremios, etc. Por eso, el Papa Pío XI, en 1931, a este reordenamiento de la sociedad en función no de los partidos políticos, sino de las corporaciones, le llamó el orden natural. El orden natural. El encíclica Quadragesima. Entonces, claro, imagínense que era todo un cambio, se podía dar un cambio que no podía venir desde adentro del sistema. Y efectivamente, las Fuerzas Armadas hicieron una revolución, la del 4 de junio de 1943, y lo más sintomático fueron las palabras del presidente constitucional, el doctor Ramón Castillo, que cuando recibió en su despacho a los generales que venían a decirle que acababan de deponerlo, les dijo: bueno, señores, Dios quiera que ustedes puedan hacer por la patria todo lo que a mí la Constitución no me ha permitido hacer. O sea, fíjense que el mismo presidente creía más en los cambios necesarios que en las instituciones, que estaban totalmente desprestigiadas. En ese momento, Yenta era rector del profesorado de Paraná y lo nombraron interventor en la Universidad Nacional del Litoral. Y fue la primera y única vez en que la Universidad de la Argentina rindió un homenaje al general don José de San Martín, cuando Yenta era interventor en el litoral. Después, eso fue motivo de que lo acusaran, ¿no es cierto? ¿Cómo había metido un milico en la universidad? Y hubo toda la izquierda se sublevó. En fin, ya había empezado a ser perseguido previamente el último Congreso Nacional, la Comisión de Actividades Antiargentinas de la Cámara de Diputados, lo había investigado a Yenta por considerar que ser nacionalista era ser antiargentino. Por supuesto, esta comisión la presidía un diputado judío entrerriano que era Silvano Santander. Además, una de esas personas que se pueden llamar con buena voluntad una pluma de alquiler, que escribía para el que le pagara. En fin, en medio de toda esa situación tan complicada, Allende le tocó asumir lo de la Universidad del Litoral. Pero claro, él insistía en que la reforma nacional debía venir a través de la educación, es decir, el pueblo argentino debía ser reeducado. En esa época escribió un folletito que se llamaba Rehabilitación de la Inteligencia, donde volvía a decir, si la inteligencia no se alimenta de su objeto propio, que es la verdad, todo lo demás es cuento. Entonces hay que empezar por formar al magisterio argentino. Y así lo trasladaron como rector del profesorado de Buenos Aires, profesorado nacional, y él fundó la Escuela Superior del Magisterio para, diríamos, realimentar la inteligencia de los docentes argentinos. Hoy uno diría, bueno, no sé si existe eso, la inteligencia de los docentes argentinos, pero en aquella época se creía que existía, que los docentes tenían inteligencia y podían desarrollarla y mejorarla, ¿cierto? Perdón, estoy hablando de mi gremio, ¿eh? Entendámonos. Yo siempre he insistido, aunque no me crean, en que no es indispensable ser bruto para ser docente. Pero muchos no lo creen. La cuestión es que en ese momento se da vuelta el rumbo de la guerra mundial. Y los nacionalismos empiezan a retroceder porque entra en guerra Estados Unidos para salvar al comunismo. Sí, para salvar al comunismo, dije. Para eso entró Estados Unidos en la Segunda Guerra. No para oponerse, sino para salvarlo. Porque ya Alemania lo tenía prácticamente derrotado. Entonces se impuso en el mundo, es decir, Estados Unidos invadió Europa, la invadió culturalmente, impuso la democracia como la nueva religión universal obligatoria, y también en la Argentina dijeron, bueno, entonces no podemos mantenernos en un nacionalismo católico, con las instituciones corporativas y siguiendo todas estas tradiciones. Hay que envolver todo esto con un manto de apariencia democrática. Hay que conservar la esencia de todo este movimiento, pero hay que darle una apariencia democrática. Y el hombre al que podemos poner al frente de esto y que lo van a votar es el coronel Juan Domingo Perón. Yenta dijo, no lo creo. Entonces, los obispos le pidieron que tuviera una conversación personal con Perón. Efectivamente, se encontraron en Campo de Mayo y al terminar, Yenta dijo nuevamente, Perón es un hombre que no tiene nada que ver con el pensamiento católico ni con el pensamiento nacional. Perón es peronista, nada más. Y no, pero Yenta, usted se equivoca, no puede ser, imagínese, esta es la salida. Y lo volvieron a reunir en un asado. Y al terminar el asado, el cruce ya fue más fuerte porque fue personal, ¿no? Perón le dijo, mire Yenta, usted no se piense que yo voy a dejarme manejar por los negros. A los negros los uso yo. No me voy a dejar usar por ellos. Y Yenta le dijo, si usted llega al gobierno así, vamos a terminar como en España, con las iglesias quemadas. Esta conversación fue en el año 1944. Entonces, Perón le contestó, mire Yenta, la historia va hacia el socialismo. Es el río que va. El que no quiera seguir la corriente va a ser arrojado a un lado. Si usted quiere seguir, tiene que seguir por esa corriente. En fin, siendo Perón vicepresidente de la Nación, poco antes de las elecciones, habla con el presidente de la AFA, que era en ese entonces Raúl H. Colombo, y con las barras bravas de la AFA asaltan el Instituto del Profesorado Secundario en tiempo de vacaciones, porque no había alumnos, no había clases, inician un incendio y el gobierno lo deja cesante de Allenta por falta de ecuanimidad, es decir, por no haber sabido mantener la tranquilidad de los estudiantes, que no tuvieron nada que ver y estuvieron ausentes. Es más, a partir de ahí, los estudiantes, muchos de los estudiantes, empezaron a seguirlo al centro por donde fuera. La cuestión es que en febrero de 1945 nace su segundo hijo, el varón, y al mismo tiempo queda cesante Allenta para siempre, hasta su muerte. Resulta que, claro, todos aquellos que habían, que lo llamaban, que lo buscaban para darle una cátedra, para esto y lo otro, a partir de ese momento dice, bueno, claro, sí, Allenta, pobre, qué barbaridad lo que le han hecho, sí, pero no me puedo poner contra el gobierno. Entonces, nadie quiso ayudarlo. Así que, en su casa de la calle Céspedes, casi esquina Álvarez Thomas, en Buenos Aires, Céspedes 3504, en el barrio de Colegiales, él preparó una habitación como si fuera un aula. Y ahí empezó a enseñar y a dar sus clases. Y enseñó primero en el año 45 y 46 un poco de historia del pensamiento, pero centrado en la figura de los grandes pensadores. Al año siguiente explicó Platón, después explicó a Aristóteles. De la explicación de Platón salieron dos libros, que son los libros propiamente filosóficos, metafísicos de Allenta, que son El filósofo y los sofistas y La idea y las ideologías. Y luego, un año lo dedicó al estudio de San Agustín y de allí en adelante hasta su muerte, Santo Tomás de Aquino, para siempre. La manera de enseñar de Allenta era muy especial, porque él no seguía un programa, seguía el programa de los acontecimientos. Él daba clases los lunes y los jueves a partir de las 7 de la tarde en su casa. La casa estaba abierta, entraba el que quería. No tenía que pagar nada, simplemente cada uno de nosotros invitaba a algún amigo que parecía que podía interesar y así íbamos. Y un rato antes, de las 7 de la tarde, eso de las 5, salía el diario La Razón. Entonces, Allenta tomaba La Razón y leía la noticia central del día, como si hoy dijéramos el paro del campo, los tractorazos. Entonces, la clase era sobre eso, pero empezando por ahí para ver al final cómo el pensamiento de Santo Tomás de Aquino nos explicaba cuál era la verdad sobre el tractorazo, cosa que puede parecernos bastante rara, ¿no? El tema es que sus clases eran apasionantes, porque fue un orador increíble. Me decían otros grandes pensadores y tomistas, como fue el padre Mario Agustín Pinto, que decía, yo lo que le envidio a Allenta es la didáctica, cómo llega, cómo arrebata el alma de los jóvenes. Y efectivamente, era imposible escucharlo y no seguir esa verdad que él mostraba con esa evidencia y ese amor, porque era un hombre muy apasionado, apasionado por la verdad. Claro, la persecución seguía, pero nunca le perdonó, le ofreció sí que fuera ministro de Educación y él lo rechazaba. Le volvía a ofrecer, lo volvía a rechazar, entonces Perón lo metía preso. Y eso lo volvía a soltar un tiempo y así pasaron todos esos años. Y él vivía, porque la señora era maestra y cobraba un sueldo de maestra, y los amigos lo ayudaban con algo. Por ahí llegaba uno y le decía: oye, Jordán, venga, venga conmigo, vamos a, qué sé yo, una de las grandes tiendas de las sastrerías, y a ver, este traje queda bien, bueno, listo, vas, lléveselo. Y el otro sacaba un crédito para pagar el traje de llenta. Otra vez era la heladera, otra vez. Bueno, y así vivía de la amistad, del cariño de los amigos, de la ayuda de los amigos. Y él tenía la humildad de aceptar eso, porque sabía que no tenía otro remedio. Creerme que es sumamente difícil aceptar una ayuda de esa naturaleza. Una persona soberbia probablemente no la aceptaría, porque implica una humillación grande. Yelta aceptaba esa humillación. Ya a esa altura se había producido la conversión intelectual, se había transformado en una conversión total. Había vuelto a los sacramentos, o mejor dicho, no vuelto, porque creo, no estoy seguro, que su primera comunión la hizo después de la conversión, pero en total reserva y sin que nadie se enterase, ¿cierto? Y claro, ya su vida espiritual y su vida sacramental eran intensísimas. Pero, bueno, se produce efectivamente el incendio de las iglesias en el año 1955, a los 11 años de la predicción de él. Era muy frecuente, él hacía ese tipo de predicciones y se cumplían siempre. Pero no porque fuera una iluminación sobrenatural, creo yo, sino simplemente porque entendía la relación de causa-efecto que se dan en los fenómenos temporales, y sabía que de tales causas no podían salir más que tales efectos. Cosa que parece ser que mucha gente no sabía. Me acuerdo que una tarde, en la persecución religiosa, entró un hombre vestido de civil. Antes, cuando los sacerdotes usaban sotana, cuando se vestían de civil, enseguida uno se daba cuenta que era un sacerdote o un militar, porque no sabía vestirse de civil. Entonces llega un señor con un traje muy extraño, y el profesor Yenta, sí, ¿de parte de quién? Entonces, después de cerrar la puerta, dígale que vengo de parte de Monseñor Menéndez, el obispo de San Martín. Y delante mío le dijo: yo soy el padre fulano de tal, manda decir Monseñor Menéndez el siguiente mensaje: Yenta, hace 10 años el único que no se equivocó fue usted. El único que no se equivocó anunciando lo que iba a ser el gobierno de Perón fue usted. Claro, eso se lo dijeron en plena persecución religiosa y después del incendio de las iglesias. Pero no se cree que le dieron trabajo por eso, ¿eh? Ni la Universidad Católica, ni nadie le ofreció una cátedra, no. ¿Por qué? Escúchame, dirá la verdad, pero es un extremista, ¿no? Es de esas personas muy incómodas para la burguesía, o como decía esta mañana el distinguido profesor Dr. Rossi, para la mentalidad mundana, eso es políticamente incorrecto, entonces molesta. La cuestión es que ya desde 1940 y tantos él había anunciado que todo esto nos llevaba a la subversión marxista, y por eso trató de que los militares estudiaran y entendieran cuál era la verdadera Argentina que había que defender, por la cual valía la pena dar la vida, y cuál era el enemigo real de esa Argentina. Era una empresa probablemente superior a su fuerza, ¿cierto? Pero muchos militares lo siguieron, lo siguieron, me refiero, estudiaron con él. En su casa, en su aula particular, siempre había algún oficial del ejército, de la Fuerza Aérea, y, por ahí lo invitaban a dar alguna conferencia en la Escuela de Aviación, Colegio Militar, no recuerdo nunca, pero en la Escuela de Aviación de Córdoba sí. Y él iba, donde lo llevara, por supuesto, sin cobrar nada. Y eso hizo que la izquierda lo viera como el ideólogo militar, le decía. Pero de eso vamos a hablar mañana. No quiero extenderme sobre esta parte, porque en la charla de mañana voy a hablar de las enseñanzas de Yenta y ahí vamos a entrar en esta cuestión. El tema es que siguió escribiendo, pero ya no escribiendo más filosofía para filósofos, sino doctrina cristiana y nacional para ciudadanos argentinos, para rescatar la patria de Cristo, para restaurar la patria de Cristo. Y todos los libros de esa época van por ahí, incluyendo uno que se ha hecho bastante famoso, que fue Guerra Contrarrevolucionaria, donde propone efectivamente qué es lo que hay que defender y cuál es el enemigo contra el cual hay que defender a la verdad. Por eso es que siempre se lo vio como una figura, como dice el Evangelio, que era piedra de tropiezo, de escándalo. Algo donde tenía que producirse la división. No era posible que todo el mundo aceptara a Yenta, evidentemente. No aceptaron a nuestro Señor Jesucristo, menos le iban a aceptar a Yenta. Y así llegamos hasta el estallido de la guerra revolucionaria, las organizaciones guerrilleras, todo el terrorismo en la Argentina, el regreso de Perón, más terrorismo todavía, la masacre de Seis, etcétera, etcétera. Y en ese año 1974, estoy hablando dos años antes del gobierno militar, los militares decían que no tenían nada que ver con esta guerra, que era un problema de delincuentes comunes y de la policía, y se declaraban hipotéticamente neutrales, aunque los guerrilleros venían asesinando militares hacía rato, pero los militares miraban para otro lado, ¿verdad? Porque obedecían a la Constitución y al gobierno democrático. Y efectivamente, en medio de ese terrorismo, un día matan al hermano de Arturo Frondizi, Silvio Frondizi, que era uno de los más grandes dirigentes del Partido Comunista. Y se produce el domingo siguiente el asesinato del profesor Yenta. Había dado una conferencia la noche antes, una conferencia extraña porque, según me contaban los que estuvieron, él habló de la Argentina que quería una especie de testamento político, ¿no? Y mi tía, que había estado en la conferencia, ya era bastante tarde, entonces le dijeron el matrimonio de Yenta, ¿por qué, sobrina, que él se ha dormido en casa? Bueno, se quedó. Y a la mañana, él siempre se levantaba a primera hora y preparaba el desayuno y se lo llevaba a la señora a la cama, ¿no? Y había preparado un desayuno para mi tía y sobrina y para él. Entonces empezaron a decir, bueno, vamos a misa. No, si yo quiero ir a misa, escuchar la homilía del Padre Podestá en la Iglesia de la Inmaculada de Belgrano, frente a la Plaza de Belgrano, que había un juramento. Y, perdón, eso lo dijeron las señoras. Él dijo, no, yo voy a ir a la parroquia. Así que nos encontramos después, las busco allá y vamos a comer. Y cuando salió de la casa, había un auto parado en la vereda de enfrente, bajó un hombre y le pegó 11 balazos. Entonces, él, que era un hombre muy corpulento, muy alto y bastante grueso, avanzó unos pasos, siguió con la inercia, y cayó en medio de la calle, y el último gesto parecería haber sido como que quería santiguarse. Inmediatamente lo llevaron al, ya llegó muerto, al hospital, y dijeron que realmente el asesinato había sido obra de un super profesional, porque las 11 balas, las 11 eran cada una mortal. Cada una de ellas. Una sola que le hubiera pegado lo mataba. Ahora bien, hace unos 2 años, aproximadamente 2 o 3 años, su santidad, Benedicto XVI, explicaba cuáles eran las condiciones para poder hablar de martirio en la Iglesia Católica. Y fundamentalmente habló de 2 condiciones. La primera es que había que tener clara certeza de la aceptación por parte del muerto, la aceptación de la muerte por amor a Cristo. Esa es una de las condiciones. La otra condición es que debe haber también alguna manifestación del odium fidei, del odio a la fe por parte de los asesinos. Como en ese momento se iniciaba el proceso, se impulsaba el proceso canónico para la supuesta beatificación de los padres palotinos, entonces yo le escribí a los respectivos obispos de Buenos Aires, Cardenal Bergoglio, y al obispo de San Isidro, Monseñor Casareto, que si bien no conocía mucho de los padres palotinos, pero sí era casi era prácticamente seguro de que quienes lo mataron no experimentaban ningún odium fidei. Era en todo caso un crimen, pero no por odio a la religión, no por odio a Cristo. En cambio, yo soy testigo de que Genta muchas veces manifestó su aceptación de la muerte. Él lo decía de esta manera, ¿no? De acuerdo, la última conferencia que dio en Córdoba para el 70º centenario de Santo Tomás de Aquino, nos dijo: si el Señor me pide el testimonio entero, lo único que pido es que no me secuestren ni me torturen, porque soy muy débil frente al dolor. Si el Señor quiere que me maten directamente, lo único que le pido es que no me torturen. Porque en realidad no es a la muerte lo que tengo miedo, sino a enfrentar la justicia del Señor. Eso lo dijo públicamente en la conferencia del 30 de agosto de 1974. Lo mataron el 27 de octubre, o sea, muy poquito antes. Y lo había dicho muchas veces, de manera que a mí me consta eso. Como también me consta en el caso de Carlos Alberto Sacchetti, que sabía, con el estado conversando, a escondidas, porque teníamos que esconderlo para que no nos matara la guerrilla, y todos sabíamos que corríamos el mismo riesgo y lo aceptábamos y seguimos luchando. Entonces me consta que Sacchetti también sabía que lo podían matar y aceptaba el riesgo de esa muerte. Esa es la primera de las condiciones que hace falta, según su santidad, para hablar de martirio. Y la otra condición es el odium Christi. Unos meses después de la muerte de Genta y de Sacheri, el director de la revista Cabildo, don Ricardo Curuchet, recibió una carta. Esta es la fotocopia de esa carta, que voy a leerla porque realmente es increíble. Para que se vea, piensen ustedes si esto es o no es odium fidei. Señor director de la revista Cabildo, don Ricardo Curuchet, presente. Carísimo hermano en Cristo Rey, nos dirigimos a usted con la confianza que nos dan los dos contactos mantenidos con la comunidad nacionalista católica y la revista Cabildo, su más digno exponente, en las personas de los queridísimos, aunque extintos, profesores Jordán Bruno Genta y Carlos Alberto Saquea. Nos guía la certeza de que seremos atendidos por usted con la caridad cristiana que ilumina, cual antorcha sagrada, su cosmovisión escolástica, virtud esta enseñada por Cristo y de la que fueran devotos fervorosos Santo Tomás y San Agustín, los santos padres de la Iglesia. No pretendemos referirnos a las circunstancias del fallecimiento de los profesores nombrados, solo haremos mención a algunos detalles que nos rodean. Enterados de la ferviente devoción que los extintos profesaban a Cristo Rey, de quien se decían infatigables soldados, nuestra comunidad ha esperado las festividades de Cristo Rey según el antiguo y nuevo ordomice y han permitido que los nombrados comulgaran del dulce cuerpo de su Salvador para que pudieran reunirse con él en la gloria, puesto que en este valle de lágrimas eran depositarios de la Santa Eucaristía. En fin, sigue en este tono. Y entonces le dicen: como sabemos que usted y sus allegados también profesan con tan sagrada unción una devoción sublime al reinado de Cristo en la tierra, nos vemos en la obligación de solicitarles fechas que guarden alguna relación con esa festividad sagrada, puesto que según el ordomice no figura en el año litúrgico otra festividad similar en lo inmediato. Para su comodidad nos permitimos sugerirle el Domingo de Ramos, en el que Cristo, montado humildemente en un jamelco, es coronado victoriosamente Rey de los cielos y la tierra. Es decir, le están diciendo a Ricardo Curuchet que lo van a asesinar y están preguntándole en qué fiesta litúrgica le gustaría que lo mataran. En fin, nos despedimos ofreciendo a Dios Padre por Cristo, con Cristo y en Cristo todo el honor y toda la gloria de nuestras acciones por los siglos de los siglos. Amén. Sello con la estrella de cinco puntas que trae escrita la cifra 22 y la leyenda Ejército de Liberación 22 de agosto. Es decir, la guerrilla en la cual dice que militaba el matrimonio expresidente, aunque no deben haber tenido mucha militancia, ¿no? El matrimonio reinante actualmente en Argentina, no creo que fuera tan importante esa guerrilla, fue la que escribía este tipo de cosas, que como ustedes ven, lo ha escrito alguien que alguna noción doctrinaria tiene, si no ha sido un sacerdote, por lo menos algún seminarista debe haber sido. En fin, en mi opinión personal, que no es el juicio de la Iglesia, esto es prueba del odium fidei. Por lo tanto, yo pienso que el deber de piedad, el deber patriótico y cristiano de los argentinos que queremos ver otra vez el restaurado el rostro católico de la patria, es rezar mucho para que estos ejemplos de catolicismo tengan la oficialización que solamente puede dar nuestra Santa Madre Iglesia. Y mientras tanto, humanamente, consideremos los ejemplos que verdaderamente pueden educar a la juventud argentina. Si Dios quiere, mañana entonces vamos a hablar de cuáles fueron las enseñanzas por las cuales mataron a Evita. Muchas gracias. De todos modos, muchas gracias.